casa sola. La niña se encuentra sola. No sabe a quién querer ni a quién amar. La vida la abandona. Ah, ella llora. A sus padres que ya no tiene. Y se pone a tomar para olvidar ese amor que ya no tiene. La niña llora y no deja de pensar. Mesa de aquel bar, con su padre que no está. No llores, por favor, amor. No tiene. La niña llora y no deja de pensar en el hombre que ya no está.